soy la triste oveja que había en el redil. Yo andaba perdido cuando él me encontró con un silbo suave. Luego me llamó y hallóme gimiendo de acerbo dolor. Las 99 dejó en el redil y se fue al desierto a buscarme a mí con afán inmenso. Él me acarició y en sus brazos al dulce hogar triste oveja, escucha mi voz, no me desconozcas, soy el buen pastor. Vamos al rebaño, allí donde mora tu rey celestial. Las 99 dejó en el redil y se fue al desierto